conflictos que se dan en nuestro país, y uno tiene que ver con las universidades públicas que van llevando su primera semana de no inicio de clases del segundo cuatrimestre, y en pleno conflicto se disparan algunos interrogantes que tienen que ver justamente con el riesgo de continuidad del sistema público universitario así como lo conocemos. Y tenemos la posibilidad de hablar con Washington Uranga, quien es docente investigador de las universidades de Buenos Aires, Quilmes y La Plata, entre otras, periodista de Página 12 y un gran amigo y maestro de quien te habla, a propósito de un artículo donde estuvo exponiendo algunas de estas situaciones que se dan hoy en nuestro país. Washington, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Martín? Muy bien. Y muerto frío, pero bien. Bueno, muy bien, sí. Pero ¿qué vamos a hacerle? Le vamos a poner el pecho igualmente con este frío. Y Washington, ahí en tu artículo, si se quiere, venís reuniendo información y también el análisis de lo que parece no ser una demanda, si se quiere, sectorial o corporativa, sino que y tiene que ver más que con un conjunto de propiedades o características que tiene nuestro sistema universitario en lo que es la inclusión social. Sí, a mí me parece que lo más importante para ver es la complejidad del tema, porque quedarse reducido simplemente a mirarlo como una demanda salarial de los docentes o de los investigadores universitarios es recortar en un problema que a mí me parece mucho más grave, y que tiene que ver con cuál es la decisión política del gobierno de la Alianza Cambiemos respecto de cuáles son las prioridades. Y la educación, y la educación pública en particular, no es una prioridad. No es una prioridad si nosotros miramos lo que han sido las decisiones de recorte, por ejemplo, en el CONICET, a los investigadores, lo que está pasando con la educación primaria y la educación secundaria. Bueno, hace pocos días asistimos a un episodio tristísimo de muerte de dos maestros en medio de una situación de precariedad en la infraestructura. Me parece que mirar el tema de las universidades hay que mirarlo en todo ese contexto. Una decisión política que no está separada también del recorte general que implica el ajuste acordado con el Fondo Monetario Internacional. Dice, uy, pero ¿cómo estamos hablando de una demanda salarial de los docentes universitarios y sale con el fondo y con esto? ¡Qué aburrido! Es que no hay otra manera de mirarlo, porque si lo miramos recortado sobre esa situación, se invisibilizan los problemas de fondo. Por otro lado, es cierto que cuando paran los maestros hay una incidencia grande, porque bueno, porque los chicos no pueden ir a la escuela, porque hay muchas familias afectadas. Cuando paran los docentes universitarios, poca es la gente que en definitiva toma nota de eso, se invisibiliza el conflicto, y el gobierno no tiene ninguna intención de mover un dedo para que esto cambie, ¿no? Y vos tenés experiencia tanto en universidades muy antiguas y tradicionales de aquí de nuestra región, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Plata, pero también estás en la Universidad Nacional de Quilmes. ¿Cómo se palpa la experiencia de este tipo de universidades del conurbano también en tu ejercicio como docente, la proximidad que tenés vos hacia los estudiantes? Y esto lo resalto porque estás considerado como uno de los profes mejor en la estima del estudiantado de Quilmes, como los más próximos, aquellos más queridos. Mirá, yo creo que las universidades más chicas, las universidades del conurbano, que han tenido un efecto muy transformador en la vida cotidiana de los jóvenes, de las chicas que estudian en esas universidades, este impacto es mucho más grande, porque la relación que tenemos ahí los docentes con los estudiantes es mucho más cercana, son grupos más chicos, tenemos una cotidianeidad mucho más habitual con los estudiantes. Y esto se siente mucho más, se afecta mucho más. Además porque en esas universidades también, esas universidades son las que menos defensa tienen, porque una cosa es pelearse con el aparato de la UBA, con el aparato de la Universidad Nacional de La Plata, son, como vos bien decías, universidades tradicionales, universidades con mucha fuerza, a universidades más chicas que son mucho más fácilmente vapuleadas, además atacadas algunas veces por razones políticas simplemente, ¿no? Y no tan simplemente, pero digo, atacadas por razones políticas y vapuleadas por razones políticas. Entonces, me parece que también, recordemos lo que dijo la gobernadora Vidal hace no mucho, en el sentido de que, bueno, los pobres nunca salen a la universidad. Yo creo que eso es una enorme mentira, porque efectivamente en estas universidades más chicas, donde ha quedado de manifiesto que muchos de los estudiantes, de las estudiantes, son por primera vez en sus familias estudiantes universitarios. Y entonces ese es un espacio de reivindicación de política pública, ese es un espacio de también de posibilidad para los que nunca la tuvieron. Ahí se vive mucho más gravemente, se vive mucho más, con mucho más sentido este tipo de impacto. Y a mí me parece que hay que reivindicar muchos esos espacios. Yo creo que hay universidades como la Universidad de Moreno, por ejemplo, que hoy están pasando momentos sumamente difíciles y que su previsión es que en el segundo semestre van a tener serias dificultades para pagar salarios, por ejemplo. Ya no solo para el mantenimiento, para pagar salarios. Y esto es grave, esto es realmente muy grave, y no es muy grave por la situación particular, otra vez. Insisto, es muy grave mirando el diseño de la política pública educativa, del diseño de una política pública educativa que ha apuntado a la gratuidad de las universidades, y este es uno de los grandes logros del sistema educativo argentino. Washington, ahí describías una cerrazón del gobierno. ¿Qué desenlace ves para esto? Yo soy muy pesimista, Martín. Me parece que en este tema, como en otros, el gobierno está absolutamente cerrado. Son más importantes sus acuerdos con los sectores corporativos, económicos y con el Fondo Monetario Internacional que con la ciudadanía. Entonces, yo quisiera no serlo, soy bastante pesimista, y me parece que lo único que se puede hacer ahí es redoblar el esfuerzo, porque otra vez, en este como en tantos otros temas, lo único que escucha el gobierno es la lucha, es la resistencia, desde un sentido, la lucha, la proposición y en todo caso la movilización callejera. Gracias, Washington. Gracias, Martín. Un abrazo. Un abrazo. Ahí estaba Washington Uranga, 9:26 minutos. Comienzo de espacio publicitario. Porque todos los días el gobierno...